Qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? Del barrio. De la historia. Desde Buenos Aires. Del corazón. De los pueblos americanos. De Latinoamérica. De la escuela. De la música. De rock and roll, del tiempo. Del futuro. De Juan Azudó. De Juan en la Loca. Los sarracenos. De los persas. De los turcos. De los españoles. Franco. Felipe el Hermoso. Hernán Rey. Cara. Rey Corazón de León. El rey Egipto. Los mayas. De los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM Dimensión. Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos los radionautas transmitiendo desde la Manzana 33 del barrio Don Orione por la 94.7 FM Dimensión. Les proponemos hoy que nos acompañen en este recorrido radial hasta el mediodía, en esta producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Y comenzamos esta edición de Radionautas muy conmovidos todavía por los festejos del Bicentenario, con imágenes de felicidad y de alegría todavía marcadas en la retina. Así es, Florencia, y realmente fue una fiesta popular donde el pueblo se festejó a sí mismo. Vos sabés que el general Manuel Belgrano decía que la patria es el sentimiento de libertad que es capaz de transformar en héroes a los ciudadanos más simples. Así que de alguna manera compartimos la frase de don Manuel en el festejo del Bicentenario: los millones de ciudadanos simples que se festejaron se transformaron en héroes de la patria que estamos recuperando. Y desde aquí, desde Radionautas, les proponemos pensar a la Argentina en el Bicentenario para imaginarnos en un futuro de inclusión social, igualdad y justicia. Así que en esta edición de Radionauta compartiremos postales de los festejos que hubo y que continuarán durante todo el año. Y en nuestro barrio también hubo celebraciones en los colegios y se prepara una caminata aeróbica que se va a realizar esta semana. Con la cercanía del inicio del Mundial de Sudáfrica, rescataremos también las raíces negras de nuestra cultura. La memoria y la identidad estarán presentes, ya que atraviesan nuestro pasado y se proyectan hacia el presente. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros al teléfono de la radio, que es el 4268-5296, o escribirnos también a radionautas947@yahoo.com.ar. Y bueno, de esta manera iniciamos así la edición número 50 de Radionautas. ¡Qué grande, eh! Continuando con las celebraciones, ahora les proponemos disfrutar de la música de Totó la Momposina, que en el escenario central del Bicentenario dijo: la música que nosotros hacemos es la identidad de una región que se llama Colombia, pero también la de indios y negros, la de nuestros ancestros. Así que los invitamos a bailar con Totó la Momposina. Se prendieron las velas, vamos a amanecer. Hay cosas los pinos sierra, ¿qué vamos a hacer? Hay negra que tiene gusto para parrandear. Todo hace que los difuntos quieran ya bailar, porque la parranda está en la calle. Quiero amanecer. Goza, pino, sierra, ¿qué vamos a hacer? La parranda está en la calle. Quiero amanecer. Goza, goza, pino, sierra, ¿qué vamos a hacer? ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡Váyanle! ¡Váyanle!

con canciones de Lito Nevia, Moris, Tanguito, Miguel Abuelo, Manal y Almendra, entre otros, ¿no? Y el rock se desarrolla paralelamente a la resistencia que daba nuestro pueblo a la dictadura de Onganía, y también recibe el hostigamiento del aparato represivo. El comisario Margaride, un célebre represor, y sus razias en Buenos Aires forman parte del lado oscuro de la historia del rock argentino. Por eso ironiza Miguel Cantilo en la canción que escuchábamos, interpretada por Fabiana Cantilo. Eran épocas de detención en la comisaría por averiguación de antecedentes según los dictos policiales. Había censura sobre libros, corte de películas y clausuras de exposiciones de arte como las del Instituto Ditela. Por supuesto, esta situación se hará más dramática durante la última dictadura militar, que sucedió entre los años 76 y el 83, con los camiones del ejército estacionados en las puertas de los recitales llevándose gente. Pero hay un patrón represivo común, una cierta continuidad entre Onganía y Videla, para la que el rock resulta ser esa música de drogadictos y afeminados. Pero nosotros por eso nos quedamos con esa noche maravillosa de homenaje al rock que sucedió en los festejos del Bicentenario este último viernes, viendo a Lito Nevia, por ejemplo, a Rodolfo García, Emilio del Guercio, entre otros, recibiendo todo el amor del pueblo argentino por tantos cantos, por tanto arte, tanta dulzura, acompañándonos durante distintas épocas de nuestra historia. Voy buscando un amor obsesionado, en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Escuchábamos al gran Papo recién, y ahora venimos a nuestro barrio, ya que el Centro de Educación Física ahora tiene nombre. Sí, y el nombre del CEF, como lo conocemos acá en el barrio, es el de Miguel Sánchez. A Miguel Sánchez, como a tantos, se lo llevaron una madrugada de enero de 1978, cuando un comando del ejército entró en su casa del barrio Villa España, en Berazategui. Quedaron en la casa de su madre 50 trofeos y 36 medallas, ya que Miguel era atleta, era poeta y era militante peronista. Desde esa madrugada, Miguel se convirtió en un desaparecido. Miguel Sánchez fue secuestrado por la dictadura, sin embargo, hoy está presente en cada edición de la carrera de Miguel, que se realiza cada marzo, desde hace 9 años, por las calles de Buenos Aires. Se trata de una prueba atlética de 10 kilómetros y una marcha aeróbica de 3. También ahora se lo va a recordar aquí en nuestro barrio, ya que, como les comentábamos, el CEF, el Centro de Educación Física 56 de Don Orione, va a llevar su nombre. Así es, Florencia. Y Miguel Sánchez, que nació en Bellavista, Tucumán, en noviembre de 1952, y fue el menor de 10 hermanos. A los 17 años se mudó a Berazategui, donde armó su vida, jugaba al fútbol en Gimnasia y Esgrima de La Plata y trabajaba como empleado en el Banco Provincia. Sus compañeros le decían correcaminos. A esa velocidad, un día abandonó la pelota por las pruebas de fondo. Miguel participó 3 años seguidos en la carrera de San Silvestre, una prueba tradicional que cierra el año por las calles de São Paulo. El 7 de diciembre de 1977 viajó a São Paulo para su última carrera de San Silvestre. Tenía 25 años. De su destino solo existe el testimonio de un ex detenido del centro clandestino El Vesubio, que contó de un joven que venía de correr en Brasil. Secuestrado por la dictadura, Miguel Sánchez seguirá corriendo ahora también por las calles de nuestro querido barrio Don Orione. Matando a tu conciencia, chacarera no solo para bailar, los cantores son aves de gobernar sin mentiras, tal vez en otra vida. Mi esperanza que los niños tengan pan, quien los parió que tenga su digno hogar. Escuchábamos recién a Motalún con el tema Aves de Libertad. Y bueno, y se viene nomás la caminata aeróbica en el barrio, pero organizado por el Centro de Educación Física Miguel Sánchez. Y en principio queríamos enviar un saludo a las abanderadas del Centro de Educación Física, a Sonia, que es una integrante de Abriendo Caminos, y a Morena, una vecina de la Manzana 26. Bueno, como decíamos, organizado por el Centro de Educación Física número 56 de Don Orione, se realizará una caminata aeróbica en el marco de la celebración del Bicentenario de la Patria para mejorar la salud por una vida sana y una patria digna. Bajo la consigna Caminemos por la salud a favor de la vida en el Bicentenario de la Patria. Sí, si tenés lápiz y papel a mano, anotate, porque es el 3 de junio a las 2 de la tarde que se va a hacer la caminata, y hay una fecha alternativa por mal tiempo si llega a llover, que va a ser, que es el 10 de junio igual a las 2 de la tarde. La caminata va a iniciarse en la plazoleta, que está frente a la escuela primaria 66, y participan representaciones de las escuelas del barrio, de la 75, la 73, la 74, la 70, la 68, la 65 y la 41. Y también se espera la participación de los jardines de infantes del barrio. El recorrido por las calles del barrio será uniendo las escuelas 66, la 65, la 41, la 68, la 75, y va a terminar nuevamente en la plazoleta de Avenida Eva Perón entre 5 y 6, frente a la primaria número 66. Las instituciones educativas como el CEF trabajan cotidianamente para formar ciudadanos que puedan transformar las nuevas realidades sin dejar de lado los valores de libertad que impulsaron los patriotas de la Revolución de Mayo. Para participar de la marcha se sugiere llevar una remera que sea blanca o celeste. Y bueno, esta es una cita para seguir festejando entonces este bicentenario. Te recordamos, próximo jueves 3 de junio a las 14 horas en la escuela primaria número 66, allá en Eva Perón, entre 5 y 6 en la entrada del barrio. Bueno, mi nombre es Eduardo Neira, vivo acá en Don Orione hace 21 años. Yo me dedico mucho a la actividad deportiva, soy maratonista, ultramaratonista. A pesar de los años que tengo, todavía me sigo dedicando al deporte, toda mi vida me dedico al deporte. Y además, soy veterano de Malvinas, que también me encargo de trabajar, ¿no?, con toda la problemática de los veteranos de Malvinas. Pues mi actividad deportiva se remonta a los años cuando yo tenía 16 años, toda mi vida ese deporte, y siempre tuve buenos resultados, gracias a Dios, en las competencias que participé tuve buenos resultados. Seguir haciendo deporte, que es mi pasión, ¿no?, hacer el deporte. Uno, para mantenerlo bien físicamente, bien espiritualmente, todo, nace muy bien el deporte, y bueno, y seguir trabajando con toda la problemática, ¿no?, y poder acompañar todo lo bueno, todo lo que se puede hacer en deporte. Quiero invitar a todo el barrio de Don Orione que se sume a esta marcha para que realce un poco la actividad en el barrio deportiva. Las recomendaciones serían para la marcha aeróbica, un primera medida, un buen calzado. Tener un buen calzado para que no sufran lesiones al hacer la marcha y no tengan inconvenientes, ¿no? Una buena hidratación, que es muy importante, la hidratación es importantísima, la hidratación. Y un buen precalentamiento, aunque sea poquito, pero un buen precalentamiento de músculos para que no se dañe ningún músculo, ¿no?, haciendo la actividad deportiva, que eso es recomendable, todo el mundo lo recomienda. Cuando uno va a hacer una actividad deportiva, se necesita un precalentamiento, ¿cierto?, una preparación de los músculos para que no estén adormecidos los músculos y puedan tolerar bien la actividad física. Así que yo les recomiendo eso, y bueno, hacer deporte, lo único que es lo más saludable que hay, el deporte. Nos mejora la vida, la calidad de vida, por supuesto. La calidad de vida, y nos hacen sentir bien. Cubaniche, aquí es del hinchito con sangre Nietzsche. Saca caña que aquí está el fichel. A pescarlo a todos y tumbarlo como pizza de boliche. Prendeme el switch, el cantito de piche. Tú eres de lo que aprende, yo soy un teacher. Critican mi fiesta por metiche, pero cualquier morón es bueno opinando desde los bliches. Vámonos a la esquina carnavalera. Móntala, móntala, usted paricera. Todo el chorillo invitado fue sal pa' afuera. Colonización de esta calle entera. ¡Shum! Toma, extracto de gueto. Le meto, pum, con peso de concreto. Más sólido que su incompleto. ¡Rah! No pare el carnaval que me pongo el aleto. And fear, tune in, not to hear words are crystal clear. All my peers like Belvedere, break goose them down, then send them here. Come on. It's not a matter of pride, it's a matter of principle. Yeah. Should it be so simple? Could a black shoe with a cuatro cinco? Check the lingo, mi español es algo lingo. Yeah. Shoot the spare one, should it never dare one. Use the scare one, never really bear one. A loose deuce deuce, won't you spare one? To the left, for the hook, man, I prepare one. I'll let you, baby, I'm electrified. Better check the resume, identify. Simplify my style, yeah, I was born to wild. Cause I'm super fly when I'm super high. Yo quiero que me limpien, mira la carrocería. Me tenga el vestidito preparado y la comida, comida. Si tú me dices que tú sabes, yo te digo que papá bravo yo. Si tú me dices que le metes, yo te digo que papá bravo yo. Se ha complicado tu problema, sanguijuela. Pues yo vine a pechar candela. Pues yo vine a montar la escuela. Pasa por aquí para gastarte la suela. Mira, tómate un poquito de acapela. Memoriza todo lo que disparo con mi muela. Somera, inmigrante, espera. Que a fin de cuentas todavía no están fuera. Ah, qué pajo, tú sabes a lo que vine. Vengo acelerando así que traje los patines. So, voy tres gordos para que te lo cocine. Para que más que un poco y camine. Dale pa' afuera. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Preservativo. DIU. Diafragma. Inyección anticonceptiva. Pastillas. Anticoncepción de emergencia. Existen diferentes métodos para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual. Tenés derecho a conocerlos todos, a decidir cómo cuidarte, recibiendo orientación médica y a obtener gratis el método elegido. A partir de los 14 años, no es necesario que te acompañe un adulto para atenderte en hospitales y centros de salud públicos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos. Defendelos. Ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Continuamos aquí en Radionautas con la lluvia afuera, lindo para quedarse en casa, tomar unos mates, escuchar la radio. Y los invitamos ahora a escuchar un resumen de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos ahora al sur del Gran Buenos Aires porque allí la construcción de un barrio privado amenaza con provocar la inundación en otros barrios del partido de Quilmes. Recibimos a nuestro compañero Gonzalo Contino desde Radio Aijuna. En Bernal, partido de Quilmes está construyendo un barrio privado en medio de la ciudad. Se trata del barrio Nuevo Quilmes, ubicado en Villa Alcira, en la zona cercana a la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata. Con la construcción del barrio privado Nuevo Quilmes, crearon una laguna artificial de 14 hectáreas, generando movimiento de la tierra en el predio y elevación del mismo, lo que hace que esta zona quede por encima del nivel del barrio Villa Alcira. Todo esto sin la autorización de la Autoridad del Agua, declarándose estos trabajos realizados obras clandestinas. Todos estos trabajos producen que ante cualquier lluvia, el barrio entero quede bajo el agua. En Santiago del Estero, la Mesa de Tierras va a capacitar a policías de una región de Santiago para que tengan claro las leyes que protegen a los campesinos. Desde Santiago del Estero nos informa Liliana Desma, desde Radio Comunitaria del Sur. Ante el desconocimiento manifiesto por parte de policías del departamento Choya, que expresan desconocer lo que la ley dice sobre derecho posesorio de las familias campesinas, la Mesa de Tierra de Villa La Punta del mismo departamento capacitarán a los policías de la zona. Elsa Batalla, integrante de dicha mesa, nos cuenta lo siguiente. Sí, estamos desde la Mesa Parroquial de Tierra, hemos tomado la iniciativa de hacer una capacitación sobre derechos posesorios y especialmente a la policía del departamento Choya y Huasayán. En estos momentos estamos visitando las comisarías de la zona, del departamento. Ya lo hemos hecho en Villa La Punta, La Prida. Ahora estamos en la comisaría de Choya y luego vamos a ir a Frías también, donde vamos a dejar también la invitación para esto que nos parece a nosotros muy importante, hacer esta capacitación en la zona. Hemos podido hablar con los oficiales que están a cargo, y bueno, con muy buena predisposición ellos, ¿no? Porque dice que en realidad hay muchos problemas sobre derechos posesorios y ellos no tienen mucho conocimiento de cómo actuar en el momento que se presenta una denuncia. El Ministerio de Salud de la Nación lanzará hoy una línea telefónica gratuita para realizar consultas sobre salud sexual y reproductiva. El número será el 0800-222-3444 y funcionará entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. Allí personal especializado responderá de manera confidencial consultas sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, controles ginecológicos y también consultas ante ataques sexuales, entre otros. El anuncio será hecho hoy a las 10 de la mañana en un acto encabezado por el ministro de Salud, Juan Mansur, en la jefatura de gabinete en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos entonces, nueva línea gratuita para consultas sobre salud sexual y reproductiva desde cualquier punto del país. 0800-222-3444. El tribunal en lo criminal federal número 1 de Córdoba suspendió el inicio del primer juicio oral que se iba a realizar mañana contra el represor Jorge Rafael Videla. El inicio de este juicio se postergó porque el jefe de la última dictadura militar iba a ser juzgado junto a varios represores, entre ellos el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, que todavía está siendo juzgado en Tucumán. Son 25 los represores que van a ser juzgados por 31 víctimas por delitos de lesa humanidad, en el juicio que iba a empezar mañana y que se postergó. En este proceso todavía está pendiente la decisión de sumar la causa llamada Gontero, ya que se impulsó la unificación de varias causas para acelerar los juicios, aunque el Tribunal Número 2 de Córdoba rechazó esta unificación por ahora. Vamos ahora al sur del país. Los jóvenes de la ciudad de San Carlos de Bariloche están impulsando una nueva movida cultural en uno de los barrios de esa ciudad. Desde allá, desde Radio del Barrio de San Carlos de Bariloche, Valeriano Mesa nos cuenta y se suman así a la Red Informativa Nacional de Farco. Bajo el lema "El arte es la prueba de que siempre otro mundo es posible", este próximo 5 de junio se realizará una nueva movida cultural barrial en Virgen Misionera, barrio ubicado a 7 kilómetros del centro de Bariloche. Este espacio construido, articulado y llevado adelante por los jóvenes de la ciudad ya lleva un largo recorrido por los barrios. Lauro Villa, joven responsable de la organización, nos cuenta qué son las movidas culturales. Son encuentros que organizamos en distintos barrios para mostrar las habilidades que tenemos y hacemos cada uno de los jóvenes. Además compartimos muchos momentos juntos y aprendemos unos de otros. En las movidas nosotros mostramos lo que sabemos hacer. desde música, teatro, radio, murga, pinturas, danzas y todo lo que sabemos hacer. Como jóvenes no solo hacemos cosas malas como quieren mostrar algunos. Nosotros tratamos de crear un lugar donde la gente vea que otro mundo es posible. Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Bastardes fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y manuelitas que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie no va a clamar. Bastardes fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congo y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto. Hablamos de las palabras, de cómo iban cambiando de significado en las luchas entre los sectores que han formado nuestra sociedad a lo largo de la historia, y la palabra mandinga que recién mencionaba Cáceres también en su canción, cosa de mandinga, ¿no?, que quedó igualado como al demonio. Los mandinga era un grupo que fue traído como esclavos a Brasil, ya habían sido buena parte de ellos islamizados, eran un grupo que podía leer y escribir, y protagonizaron una de las revueltas más fuertes y más violentas de esclavos en Bahía en el siglo XVIII, a partir de lo cual la palabra mandinga quedó relacionada, ¿no?, con la violencia y demonizada por los amos de toda América. el tema de las razas, ¿no? Que es un tema que siempre está en la boca de la gente, en sus comparaciones, sobre lo que puede hacer una raza, sobre si los ritmos están o no en la sangre. Es decir, concepciones biológicas, o más bien biologicistas, que están llenas de confusión. Existen investigaciones muy serias de un genetista y toda su escuela. Es un italiano que investiga en Estados Unidos, se llama Luigi Cavalli-Sforza, que lo que han hecho son mapeos genéticos, comparaciones de genes, de grupos de genes de las poblaciones del mundo, y comparan esos mapeos genéticos con mapeos lingüísticos, es decir, van siguiendo la historia de las poblaciones humanas, siguiendo la deriva de las palabras y la deriva de los genes que componen la población. Y la conclusión de esas investigaciones es que raza es un concepto sin valor científico, es decir, lo que existe en nuestra especie es una gran diversidad humana que se puede distinguir biológicamente y sobre todo culturalmente, pero lo que no se puede encontrar desde el punto de vista genetista son fronteras que logren delimitar y separar a la especie humana en cuerpos discretos. Es decir, es como un gran abanico de colores donde no podemos distinguir dónde empieza un color y dónde termina el otro. Es decir, el concepto de raza es un concepto que tiene historia, fue construido a lo largo de la historia para poder justificar la opresión de un grupo sobre otro, y no tiene la menor solidez desde el punto de vista científico. En realidad, los seres humanos somos todos muy parecidos genéticamente. Si bien podemos encontrar diversidad, hay que buscarla específicamente, pero si lo que hacemos es comparar los genes que tenemos en común y los que tenemos diferentes entre una persona y otra, siempre vamos a ver que hay aproximadamente un 99,7% de genes idénticos entre un ser humano y otro, sin importar en qué lugar de la Tierra se encuentren. Es decir, que el porcentaje de diferencia que hay entre un ser humano y otro se reduce, ¿no es cierto?, a un 0,03%. Y por otro lado, lo que es aún más interesante es que la mayor parte de esa diversidad genética se encuentra dentro de cualquier población. Es decir, que las diferencias que encontramos entre los seres humanos no están explicadas tanto por las diferencias entre grupos, sino que esas diferencias están dentro de cualquier población humana. En particular, si pensamos en los negros, dado que nosotros provenimos todos los seres humanos del continente africano, es decir, solamente algunos grupos en los últimos 100.000 años se fueron yendo de África, encontramos por esa razón que la mayor diversidad genética de nuestra especie está en el continente africano. Es decir, lo que nosotros por distancia o por ignorancia podemos ver como un grupo muy concreto, en realidad se trata de la población africana, donde está la mayor diversidad humana. Y después hay otros datos muy interesantes, tales como que los grupos más cercanos genéticamente, en todo caso África, son los blancos, que son los que han hecho mayor esfuerzo por diferenciarse de ellos en los 5 siglos de esclavitud que formaron parte de los comienzos de la globalización, ¿no? Se habla de la globalización como algo nuevo, en realidad la relación de las economías africana, europea, americana y asiática es un proceso largo que, si bien se está intensificando, tiene larga data. Thank you. sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuchen. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuché Radio Nauta. ¿Y de qué hablan en este programa? Del barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del futuro, de Juan de la Roca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, todos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Conté, Cala, Rey Corazón de León, el Rey Egipto, los mayas, de los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM, dimensión. De la arena que se subió. Continuamos en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión en este sábado lluvioso, pero tratando de poner buena onda. Y bueno, queríamos comentar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó inaugurada este martes en la Casa de Gobierno la Galería de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario, donde se exhiben los retratos de 38 héroes y personalidades de la independencia que aportaron los gobiernos de la región. La muestra funcionará de manera permanente en la planta baja de La Rosada, detrás de la entrada de Balcarce 50. La inauguración de esta Galería de los Patriotas Latinoamericanos significa un gesto del gobierno nacional de ratificar la vocación argentina de seguir avanzando en la integración latinoamericana. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió dos óleos de Simón Bolívar, Antonio José Sucre y Alcalá, Manuela Sáenz y de Francisco de Miranda. Sí, y el primer mandatario brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, donó las obras de Da Silva Javier y Getúlio Vargas. El jefe del Estado de Bolivia, Evo Morales, envió los cuadros de Tupac Katari, Pedro Domingo Murillo y Bartolina Sisa, mientras que desde Cuba, Fidel y Raúl Castro dieron al gobierno la clásica imagen del rostro del Che, de Ernesto Che Guevara, y una pintura de José Martí. El gobierno mexicano aportó cuadros de Emiliano Zapata, Pancho Villa y de Lázaro Cárdenas. El presidente de Uruguay, José Mujica, donó un retrato de José Gervasio de Artigas, mientras que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, facilitó una imagen del mariscal Francisco Solano López. El del Salvador, Mauricio Funes, donó un óleo del obispo Oscar Arnulfo Romero, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, un cuadro de Augusto César Sandino. Desde El Salvador también se hizo llegar, además, una obra de Farabundo Martí. Y desde Chile, el presidente Sebastián Piñera proporcionó el cuadro de Bernardo O'Higgins, en tanto que la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo llegar un retrato fotográfico del presidente Salvador Allende saludando a su pueblo. Sí, también llegaron cuadros de Perú, de Panamá, de Colombia y de Ecuador. Queríamos un bicentenario diferente, un bicentenario popular con el pueblo en las calles. Hace apenas 27 años que tenemos una democracia continuada. Agradezco el patriotismo, la alegría con que millones han salido a las calles a festejar, a reír, a compartir. Esto dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, acompañada por los presidentes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela y Ecuador. Los retratos de Ernesto Che Guevara, Juan Domingo Perón, Evita, Salvador Allende, Hipólito Yrigoyen y José Martí, ahora en la Casa Rosada, reflejan que otra historia se está escribiendo. En las calles, por otro lado, millones participaban de los festejos de la conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo. En el Cabildo estaba esperando el espectáculo de luces y sonido, y un poco más allá el desfile realizado por Fuerza Bruta. La presidenta agradeció a los presidentes el apoyo unánime por el reclamo de soberanía en las Islas Malvinas. Una placa de bronce inmortalizó la Galería de los Patriotas y todos cruzaron caminando la Plaza de Mayo para seguir la fiesta en la calle. Alegre canta nuestra juventud, son bellos sueños, se torna realidad y tiene el campo su calor de hogar. Thank you. Escuchábamos recién al grupo boliviano Los Carcas, que estuvieron también en el escenario principal en los festejos del Bicentenario con el tema El Sueño de los Andes. La selección argentina se despidió en la cancha de River y partió ya para Sudáfrica, y esta no fue una despedida cualquiera, ya que también formó parte del mega festival por los 200 años, donde millones de personas festejaron en la calle nuestra cultura popular. Sin duda, la música y el deporte son una parte muy importante de nuestras identidades, de nuestras alegrías, de nuestros encuentros, de nuestros rituales colectivos. Y esto es así desde hace mucho tiempo. Cada colectividad, llegada de distintos puertos, traía instrumentos de su tierra que se arraigaron en América y se fueron mezclando de distintas maneras a lo largo del tiempo. El gaucho, además del caballo y el cuchillo, llevaba una guitarra española. Las guitarras recorrieron las pampas y acompañaron todos los fogones. Compartieron noches de arrieros, postas de soldados o tertulias en pulperías. Le pusieron sonidos dulces a los versos improvisados por hombres que hablaban de su pago, sus amores y de sus penas. Esta manera de expresión popular se convirtió en una tradición en casi toda la Argentina y el Uruguay, que se llamó la payada. Aquí los payadores fueron los artistas más importantes durante fines del siglo XIX y los principios del siglo XX. Los encuentros entre los grandes convocaban a muchísima gente que se juntaba a presenciar las competencias entre los mejores y más ingeniosos payadores de cada región. La payada llega a la ciudad, visita salones, confiterías, teatros y se vuelve muy popular entre los habitantes de las jóvenes ciudades. Esta expresión rural convoca a miles de personas y ocupa páginas en los principales diarios de Buenos Aires, que mandan a corresponsales a cubrir estos duelos con palabras. Dentro de esta primera camada de payadores profesionales, muchos de ellos son negros, negros que cantan, representan y le dan forma a la vida en el Río de la Plata. Quizás el más importante de todos esos artistas haya sido el negro Gabino Ezeiza. La vida de Gabino está marcada por la historia de nuestro país, tanto como nuestra cultura, influenciada por los negros. Gabino Ezeiza nace en una familia de negros de Entre Ríos en el año 1858 y muy pronto pierde a su padre en la injusta guerra contra el Paraguay. Pese a la pobreza que lo obligaba a tener diversas ocupaciones, consigue formarse y escribir en publicaciones de época antes de ser el payador más popular del país. Gabino recorre el país como una verdadera estrella de la música. Se aloja en los mejores hoteles y es una personalidad en donde llega. En el año 1884 es recibido por el presidente uruguayo, después de vencer al metadísimo trovero oriental, Juan de Nava, en lo que fue un verdadero clásico del Río de la Plata. Gabino, además de un gran artista, fue un hombre comprometido con la lucha por los derechos civiles. Militó junto a Leandro N. Alem contra la oligarquía conservadora que gobernó en esos años y participó de la campaña que llevaría al poder a Hipólito Yrigoyen. Los radionautas ahora queremos saludar a Gabino y a todos los artistas populares comprometidos con darle alegría a su pueblo, aquellos que no les alcanza con contar la realidad y trabajan para mejorarla con todas las herramientas que tienen a su alcance. Como estos músicos negros que van a sonar a continuación, quienes no conocieron a Gabino, pero le pusieron música a gran parte del mundo durante los revueltos años 70, música que seguramente se bailaba en todas las unidades básicas de los Panteras Negras. You fellas better quit jiving. You better get yourself together and get blacker now, because that's the real thing that's happening now. So-called brothers telling lies. You colored people are just signifying. You better go to a natural school. Negroes get hot, black people get in the pool. I don't know whether you realize, before you get your respect, you got to be black or not. It took me a long time cut my hair. The reason why I wasn't aware, I didn't understand what it meant to be a man. But that's the only way in this man's land. I don't know whether you realize, before you get your respect, you got to be black or nice. You've been leaning on others to be your keeper. That's why they call you Negroes and colored people. You better change your strap and get in the swing. Find yourself and do your own thing. Now, I don't know whether you realize, before you get your respect, you got to be black or nice. Hit it! Now, I don't know whether you realize, but before you can get recognized, you got to be black or nice. Now, I'm gonna tell you one more time. Better try to find yourself, brother. And let me tell you something. Took me a long time to cut my hair. The reason why, I wasn't aware. I didn't understand what it meant to be a man. But that's the only way in this man's land. I don't think you realize, before you get your respect, you got to be black and white. Been leaning on others to be your keeper. That's why they call you Negroes and colored people. Better change your strut and get in a swing. Find yourself and do your own thing. I don't know whether you realize, before you get recognized, you got to be black or nice. Hit it! I don't know whether you realize, before you get recognized, brother, you got to be black and that. And you don't have to be like an Oreo cookie, brother. Black on the outside and white on the inside. Now, black and eyes are not in the dictionary, but today is so necessary. Bueno, y luego de compartir nuestro bloque sobre las raíces negras y la influencia en toda la cultura latinoamericana, queríamos comentarles que el gobierno comenzará a repartir la semana próxima los primeros 350.000 conversores gratuitos con los que se podrá ver la televisión digital terrestre. Están destinados a beneficiarios de planes sociales y pensiones no contributivas, jubilados que cobran el haber mínimo, asociaciones sin fines de lucro y cooperativas en todos los casos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quienes cumplan con los requisitos podrán presentarse a partir del lunes en cualquier sucursal del Correo Argentino y llenar un formulario solicitando el decodificador, que luego será enviado a domicilio. Hasta el momento, con este sistema solo se puede captar Canal 7 y Encuentro, pero el gobierno prepara un paquete con unas 15 señales nuevas y además transmitirá el Mundial de Fútbol en alta definición, lo que constituye un incentivo extra. Los radiodifusores privados se sumarán apenas se destrabe la ley de medios audiovisuales y se les puedan asignar frecuencias. La televisión digital terrestre es el resultado de la aplicación de la tecnología digital a la televisión abierta, que se transmite por ondas hercianas, lo que permitirá ofrecer mayores contenidos. Hay que tener en cuenta que si la televisión digital asegura una oferta atractiva, los clientes de menor poder adquisitivo, o muchos de los que en su momento nos pasamos a la TV paga, solo porque los canales de aire se veían mal, podríamos abandonar ahora este servicio y decirle, como decía Florencia recién, chau al cable. Por ahora solo se está transmitiendo desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en Belgrano y la 9 de julio, con un equipo donado por el gobierno de Japón. El alcance es de 60 kilómetros a la redonda. Sin embargo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, adelantó a fines de abril que ya inició la construcción de 47 torres de transmisión en distintas provincias para darle cobertura potencial hacia fin de año a 29 millones de habitantes, el 75% de la población nacional. Sí, al mismo tiempo el gobierno decidió adquirir 1.200.000 conversores para distribuir gratis entre las familias más humildes. El objetivo es acelerar la migración y generar un mercado que incentive a los radiodifusores privados a transmitir en TDT. Durante los primeros días de junio se repartirán los primeros 350.000 conversores importados de China, que permitirán captar la nueva señal en los viejos televisores. Las personas que cumplan con alguna de las condiciones fijadas para obtener el conversor podrán hacer el pedido en el correo argentino. Deben presentar una fotocopia de DNI y el número de CUIL. Luego se procederá a cotejar la información con el padrón del ANSES y así comenzará el reparto. Los decodificadores se otorgarán en comodato e incluso los hogares que lo requieran podrán solicitar un instalador. En las zonas donde la señal llega con más claridad, se verá la televisión digital solo conectando el conversor y una pequeña antena de unos 15 centímetros. Pero si la distancia con la torre de transmisión complica la recepción, se tendrá que solicitar una antena externa que será provista gratuitamente por el gobierno. Muy bien. Así que, sí, decile chau al cable, ponete el decodificador y mirá la televisión digital. Mamá. Papá. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chisme y lloda, toca frita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca chisme y lloda, toca frita la hinchada. Toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá. Papá. Vine con mi novia, estaba recopada. De oír el concierto, la perdí en la cama. Toca che negro raro, toca canta la hinchada. Toca canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca che negro raro, toca canta la hinchada. Toca canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá. Papá. ¿Cómo no? ¡Metan palmas! Ahí. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chetero raro, toca canta la chana. Toca canta tranquilo, que acá no pasa. Toca chetero raro, toca canta la chana. Toca canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá. Papa. Buenas noches, gracias. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. El que sigue. Vengo a buscar preservativos. ¿Son para vos? ¿Cuántos años tenés? 17. Lléname esta planilla con tus datos y trae la autorización de un adulto. El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Muy bien, y seguimos aquí en Radionautas por la 94.7. Y queríamos recordar que la asignación universal por hijo es un derecho. Y ante cualquier inconveniente para su cobro, recordamos que podés consultar en el Centro Social de la Tercera Edad Los Nonos, aquí en el barrio, que está ubicado en el predio 15, entre la manzana 14 y avenida Eva Perón. Cuando decimos algún inconveniente, significa que si tenés problemas con la documentación, si no tenés el dinero para sacar el documento o cualquier otra cosa, bueno, podés consultar y ahí los compañeros te van a ayudar y guiar para que puedas resolver y poder alcanzar la asignación universal por hijo, que, como decíamos, es un derecho. Y ya que estamos en los nonos, te contamos que en el marco del proyecto Calidad de Vida, la profesora Soledad Toneguso da clases gratuitas los martes a las 17:30 horas. Sí, y hasta el 30 de mayo está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses, que por lo general son conocidos por la participación de los chicos de las escuelas, pero en realidad los Juegos Bonaerenses de la provincia puede participar cualquier persona que lo quiera, que tenga más de 12 años, y no solo son deportivos, sino que también hay una parte que es cultura, así que si cantás, si bailás, mientras tengas más de 12 años te podés inscribir. La inscripción se hace en el polideportivo de Almirante Brown, el que está en Ministro Rivadavia, frente al barrio Suji, o el campo de la Suji, como se conoció durante años aquí. Ahí está la gente de deportes que te va a ayudar a inscribirte, te va a explicar las categorías y demás. Y ya que te acercas al polideportivo, podés averiguar, porque hay muchísimas actividades deportivas para chicos, para adultos, gimnasia ahí. Hay un nuevo proyecto que están llevando adelante los chicos de deportes y de especial, que es una pileta, están yendo al FOBAL, el club de Bursaco, a hacer natación para chicos con discapacidades. Es totalmente gratuito, así que te tenés que acercar y averiguar, hay muchísimas propuestas. Muy bien, y ahora nos vamos, coronamos esto con un buen tema musical, ¿no es así, Juan? ¿No? Muy bien, menos mal que está acá Juan y Ernesto en la operación técnica. Ahora pasamos a otra síntesis de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vecinos de Andalgalá, Catamarca, que luchan contra la contaminación minera, se reúnen hoy con funcionarios de la Embajada de Canadá y también con representantes de las mineras Agua Rica y La Alumbrera. La reunión se realizará esta mañana en la embajada de ese país en Buenos Aires y fue lograda luego de las denuncias que los vecinos realizaron contra el país norteamericano por promover en Argentina a estas dos empresas acusadas de contaminación en varias provincias. Mariela Silverstein, de la organización Conciencia Solidaria, destacó que el foco de la reunión estará apuntado al gobierno canadiense. Siempre con el foco apuntado a la Embajada de Canadá. Siempre con el reclamo hacia el gobierno de Canadá, no a negociar con las empresas mineras. Las empresas mineras van a estar sentados allí, o sea, sus vicepresidentes, el vicepresidente de La Alumbrera, recordemos que está procesado por contaminación, y el vicepresidente de Agua Rica van a estar sentados allí, justamente porque la Embajada de Canadá nos dijo, los datos que ustedes nos aportan no son los mismos que nos aportan las empresas, claramente. Entonces nosotros vamos a ir con los papeles, con las realidades, que vamos a pedir que nos las sellen para que haya una claridad de que esos datos están ingresando a la embajada, y eso es el trabajo, no es a nada más que eso que vamos. O sea, abiertos a todo lo que pueda suceder, pero con la claridad de que vamos con el foco no hacia las empresas que nos pueden mentir como nos vienen mintiendo desde siempre. El foco no va a estar ahí, el foco va a estar en la embajada. Ahora Bahía Blanca, desde allí nos informa Astor Vitali de FM de la Calle. Absuelven en Bahía Blanca a imputado por gatillo fácil. El último viernes se leyeron sobre el mediodía los fundamentos de los tres jueces que integran el tribunal en lo criminal número uno, que absuelve al policía Rodolfo Guidobono en la causa por el crimen de Giuliano Gallo. Los jueces Hugo de Rosa y Enrique Montironi consideraron que no puede demostrarse la culpabilidad del acusado. La policía, que es la que tiene que recolectar de inmediato los antecedentes para poder formular acusación, no lo hace. Ahí ya arrancamos mal. La defensa de Guidobono protestó la adulteración del escenario. Primero que el escenario lo generó una actuación irregular de algunos miembros de la policía. Doctor Carlos Sáez, abogado de la familia de Giuliano. Luego se retiran del lugar. No podemos luego argumentar, no estábamos para colectar la prueba y poder establecer con certeza una gran cantidad de circunstancias. Y entonces la duda y entonces la absolución. Porque la función, la obligación era que no se escaparan detalles de ninguna naturaleza. Recordamos que el joven fue asesinado por varios balazos mientras tomaba mate un amigo dentro de una casa vecina. Esto fue después de que otro vecino hizo una denuncia por ruidos molestos y la policía acudió encerrándolos en la casa y disparando hacia la misma. La fiscalía solicitó condena por homicidio con dolo eventual, considerando que el policía Guidobono disparó con su arma reglamentaria hacia la vivienda, con personas en su interior, sin importar las consecuencias. A su vez, la fiscalía opina que quedó corroborado que el acusado disparó en varias ocasiones hacia la vivienda en la que se encontraba el menor, al tiempo que sostuvo que el uniformado no se defendió de un tiroteo iniciado desde el interior del inmueble, ya que no está comprobado que haya disparos contra los efectivos. En Neuquén se conocerá hoy el fallo en el juicio contra 27 policías acusados de torturar a detenidos. El fiscal solo acusó a 6 uniformados y pidió para ellos penas de entre 3 y 8 años de prisión. Los denunciantes, en cambio, solicitaron 15 años de condena para 25 policías y 9 años para 2 comisarios. Las torturas ocurrieron en el año 2004 en la unidad de detención número 11 de Neuquén. Las víctimas fueron 45 internos de esa cárcel. El juicio oral se inició a principios de este mes y la lectura del veredicto está anunciado para las 13 del día de hoy. En la ciudad de Buenos Aires, 2 jueces denunciaron que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, pretende disciplinarlos y amordazar a la justicia. Se trata de los magistrados Elena Liberatori y Roberto Andrés Gallardo, conocidos por sus fallos a favor de empleados públicos y vecinos de sectores empobrecidos. Macri los denunció junto a otros 3 jueces por aceptar recursos contra la designación de su candidata a presidenta del Superior Tribunal porteño, la actual fiscal Daniela Ugolini. En la conferencia de prensa en la que hicieron la denuncia pública contra Macri, los jueces estuvieron acompañados por legisladores porteños de la oposición, por sindicatos de empleados públicos y también por organizaciones sociales de la ciudad. La vi por vez primera ya en la rueda del carnaval. La vi por vez primera ya en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen polla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda tendrá de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi arquecho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar. Flor de mi tierra, humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. La negra noche de sus cabellos echada al viento para bailar. Flor de mi tierra, humahuaqueña, fruta morena prendida al cuello del carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, al carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi arquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi arquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Coplas echando pa'l carnaval. Escuchábamos recién al jujeño Bruno Arias, que compartió escenario con Teresa Parodi en el marco de los festejos del Bicentenario. Sí, queríamos comentarle ahora sobre un artículo propuesto para completar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que dice lo siguiente: todos los seres humanos tienen derecho a cultivar el sentido del humor, a no tomarse demasiado en serio y a reírse de sí mismos. Tienen derecho a disfrutar de la carcajada, de la risa y la sonrisa, riéndose con sus semejantes y evitando reírse de ellos. Y a construir un mundo en el que el humor inteligente, creativo, empático, solidario y refrescante contribuya a alegrar la vida y a hacerla más lúcida, digna, divertida y llevadera. Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Y seguimos con todo el ritmo de la información. 7:23 de la mañana, 6 muertos más en lo que va del día, paro de subtes, una ciudad convulsionada en el día de hoy, a prepararse para un día difícil. Si usted está por salir a la calle, le contamos que no se va a encontrar con nada que le dé sentido a su vida, sino más bien con la misma sensación de impotencia y frustración de no haber nacido en un país desarrollado. 7:24 de la mañana, 4 muertos más me informan. Crece la venta de paco en los colegios en la capital. Aseguran que son los mismos maestros que hacen paro los que venden la droga. Nada puede extrañarnos de esos oretes. ¿Y qué tal si le ponemos un poco de música a la mañana? ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! Valeria Lynch pasó en esta mañana cuando son las 7:26 y está fresco. Y el frío aumenta la sensación de fracaso de vivir en este país, mientras nosotros lo mantenemos informado con todo eso que usted no necesita saber o no le sirve para nada, ya que las posibilidades suyas de modificar la realidad son mínimas, pero igual puede quemarse el cerebro y entrar en un estado de furia permanente y de angustia por vivir en un país poco serio. 7:28 de la mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagar día desde bien temprano. Y seguimos en la mañana, 7:29. Hacemos un repaso. La economía con Jorge del Pete. Mal, mal, mal, mal, muy mal, muy mal. mal. Gracias, Jorge. ¿Y cómo está el tránsito con Carlos Ortiva? Caos en la Panamericana, embotellamiento por la presencia de la muerte ocupando varios carriles. ¡Qué fuerte, Carlos! Onofre Fernández Caca, desde el mercado de Liniers. Ahora mismo, me estoy pegando un tiro. Onofre, aflojemos un poco. 7:27 de la mañana, quiero escuchar música, quiero escuchar música. Gracias por existir. Escuchamos a Eros Ramazzotti con su tema Este país así no da para más. Vamos ahora a los mensajes de los oyentes. Arnaldo, aprendamos de Estados Unidos, aprendamos de España, aprendamos de Alemania. Estados Unidos asesinó 3 presidentes. España tuvo 40 años a Franco. Ya saben el caso de Alemania. Hoy son potencia. Son países en serio, ¿eh? Ok, muy bueno el programa. Señor Montonero Felipe Solá, renuncie. Señor Joaquín Montonero Solá, renuncie. ¿Qué te pasa? Diario Ámbito Montonero. Están nerviosos, renuncien. Cantantes del coro Montonero Kennedy, renuncien, renuncien o mueran. Muy bueno el programa, haga mejor. La vergüenza se llama drogadito Carlo Bianchi. 6-1 con Bolivia, que me lo explique Aníbal Fernández en la cara. 6-1. Hay que matarlos a todos, a todos. En Paredón, en Plaza de Mayo, a todos. Hay que matarlos a todos. Un beso para Marta, que hoy es el cumple Carlos de Balvanera. La voz de los oyentes. A las 7:29 de la mañana nos apuramos, que ahora vienen las noticias, pero ahora el espectáculo. Atilio Sansorete, los estrenos de la semana. Gracias, Arnaldo. Nacido para la justicia, un entretenimiento liviano con Bruce Willis, una película de acción que sucede en Los Ángeles, donde un policía es víctima de la extorsión de un grupo de narcotraficantes que buscan negocios en los Estados Unidos, hasta que Bruce Willis descubre el plan y les explica que no es necesario estar en la ilegalidad, ya que este es un país que alienta la inversión externa y donde hay seguridad jurídica. Los narcos entonces se dividen entre los que aceptan las reglas del capitalismo y los otros, que si bien la película no lo dice, seguro que van a venir a la Argentina, porque saben que este es un país de mierda lleno de estatales que no hacen un carajo y con docentes, sabiendo hoy que la palabra docente hoy es sinónimo de, bueno, se puede decir hijo de puta, Arnaldo. Si hablas de los maestros, sí, Atilio. Bueno, ¿cómo? Entonces decimos esos hijos de puta que hacen paro porque solo les interesa la plata. 5 hasta cuándo para esta película liviana, Arnaldo, ideal para olvidarse del país del orto que le nos toca vivir. Gracias, Atilio. 7:27 de la mañana, vamos a los mensajes de los oyentes. Si solo, Arnaldo, una mitad de los argentinos nos uniéramos, y digo solo la mitad, alcanzaría para que nos pongamos de acuerdo, con diálogos, con consenso, para descuartizar a la otra mitad de los argentinos que no trabajan y hay que mantener, ¿ok? Muerte es el nombre de la solución. Muy bueno el programa. Hoy voy a brindar por los 20 años del asesinato del presidente Martin Luther Montonero King. ¡6-1! ¡6-1! Odio, odio, odio, odio, muy bueno. Y después de los oyentes, a las 7:23 de la mañana vamos a otro repaso de este día en donde todo puede ser distinto, todo puede ser un poco mejor, pero seguro que no, que nada va a cambiar, o sí, pero para peor. La información del tiempo, antes de que llegue el cómo y nos asesine a todos los que pensamos distinto. La actual 6 grados, 57 la máxima para esta tarde, con una sensación térmica de 38 grados, 567 el porcentaje de humedad. La presión atmosférica será mortal y las autoridades no harán nada por los ciudadanos que agonizarán en las calles. Y ahora escuchemos atención a las 7:24 de la mañana estas polémicas declaraciones. Este país me da por los huevos. Mientras la clase política sea esta mierda que tenemos, todo se seguirá yendo inexorablemente a la concha de hora. Nos merecemos que nos vaya como el orto, porque este es un país del orto. Las palabras del obispo Zambrini del obispado de Banfield ayer en la homilía que dio en la Catedral de Remedios de Escalada. Para pensar, ¿no? Los dejamos, que tengan un buen día, aunque lo dudo. 7:27 de la mañana, esto fue ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Y escuchábamos a Diego Capusotto con la ayuda y el trabajo de Pedro Saborido, que hacen el ¿Hasta cuándo?, ¿no? Ironizando sobre los noticieros de los medios masivos de comunicación, un poco para aportar y apoyar este artículo propuesto para completar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, y así vamos terminando la edición número 50 de Radionautas. Y en el programa de hoy los radionautas transitamos por los caminos del Bicentenario de esta nuestra América que está luchando por su segunda independencia. Recordamos postales de este bicentenario como la inauguración del Salón de los Patriotas de la Patria Grande, un salón donde se colgaron cuadros para honrar el legado de nuestros mayores. Y a propósito de estos cuadros, recordamos cuando el cuadro del dictador Videla fue descolgado por orden del expresidente Kirchner. Mensajes muy esperanzadoras que nos llegan a través de los cuadros. Bueno, con la alegría de ver que recuperamos la calle y la fiesta, desde Radionautas les proponemos, como decíamos al principio del programa, pensar a la Argentina en el Bicentenario para imaginarnos en un futuro de inclusión social, igualdad y justicia. Y les enviamos un saludo especial a Fermín, a Ramiro y a Victoria, también a Juan Manuel, que estuvo de cumpleaños, a Miguel y a Pancho, a todos los radionautas amigos que se conectan vía internet y a los que nos escuchan por radio. Saludos entonces desde Don Orione y hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. La despedida musical de hoy estará a cargo de Mercedes Sosa y Soledad Pastoruti con el tema Agua, Fuego, Tierra y Viento. Llevo muy adentro cada gota de mi vida un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morar para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna te enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del cabo y el amor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como como la tierra para darte fruto. Soy de miel moré para amarte más. Soy de miel moré.